Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire, el intervalo del diablo. Jueves 23 de julio del 2021, llegamos a la emisión número 100. 100 emisiones de corrido, sin parar, o sea, incansablemente, funcionando en el formato como quieran, el envasado, alive. Hemos hecho hasta, no sé, he visto señales de humo. Claro, señales de humo. He grabado con el celular, con un micrófono, con un auricular. He grabado en el medio de una cancha de tenis, en un polideportivo, las reseñas. Pero cualquiera, así, tratando de traer un poco de música o tratando de seguir al aire con esto. Así que, ¡feliz cumple, Richard! ¡Feliz cumple 100! ¡Feliz cumple programa! Bueno, gracias a aquellos que nos estuvieron saludando por mensaje. Personalmente, bueno, gracias. Solo espero que estén del otro lado. Totalmente. O no, va, bueno, me da igual. Feliz cumple, felicitaciones. Y la verdad que me encanta que haya sido acá en Mixtape. Y nada, como les dije una vez, estoy orgulloso de todos los programas de Mixtape y este es uno de ellos. Wow. Bueno, me alegro. Lindo, me pongo re colorada, ¿viste? Que yo hoy, sí me emociono con esas cosas. Ración doble de comida acá para el operador. Sí, por favor. Solo por eso. Totalmente. Solo por eso. Datos, números, estadísticas, algo muy normal hoy en día, que todos te tiran cifras, porcentajes, bla bla bla bla. En 99 emisiones, o sea, 99 programas o emisiones que nosotros armamos, hemos difundido 2666 temas. ¡Epa! 2666. Wow. Es una señal, ¿eh? Es una señal. 2666. Estamos marcados. No sé de qué hablas. Estamos en la senda. Bueno, el nombre lo elegiste de esa manera, Diabolus y Música. Se han cansado de preguntarnos, ¿Diabolus por qué? ¿Porque es diabólico? ¿Diabolus por qué? No, por el intervalo, qué sé yo. Googlealo, muchachos, utilicen el Google para otra cosa. Hoy a la tarde me sobraba un poco de tiempo y digo, a ver cuántas canciones programamos. Y eso sin contar las cortinas. Introducciones y bueno. Y todo el resto de las cosas. Y el resto. Pero igual te envidio, a mí no me sobró un segundo hoy de tiempo en el día, anduve bueno, corriendo usted no como le sobra una nunca reventada. El tiempo. No, obviamente. Pero obviamente. Meritorio que ya van dos programas seguidos que llega casi en horario. Casi en horario, me estoy. Sí, el micrófono se estaba abriendo y usted entraba corriendo por ahí. Sí, me di cuenta. Como, hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Así, les bueno, cuento, estamos en un primer piso, Mixtape está arriba de lo que sí, es el búnker, no está en un subsuelo, exacto, ni en un segundo ni en un tercer subsuelo, no, como ustedes creían. Primer piso, así que primer a piso, veces he subido corriendo así. Es un bloque antibombas, paredes de hormigón de 2-3 metros de ancho. Pon él. La radiación tampoco le afecta. Hoy, bueno, emisión número 100 de Diabolus sin Música. Vamos a tener, como siempre, muchísima música programada. Tenemos una entrevista para mí. La verdad que me alegra mucho. Para la segunda hora vamos a estar hablando con el batero y el bajista de Evil Dead, la banda legendaria, banda trash de Los Ángeles, que a finales de los 80 irrumpió en la escena con dos discos gloriosos. Y bueno, después vamos a charlar respecto a eso y al su último álbum que lo sacaron el año pasado. Después tenemos los bloques, las sesiones, secciones fijas. Sí, sí, el bloque totalmente. Sandra, que no sé si... No sé. Va a mandar un saludo, ¿no? Eso, veremos qué sucede. Sergio, por ahí nos depara alguna sorpresa el destino, así que... Bueno, avise porque yo ya estoy grande para sorpresa. No son momentos de... No seas tremendista, mirá, así, maldito. Y vivimos días difíciles, épocas difíciles, pero tiempo. Pero es nuestro cumpleaños, hoy hay que relajarse, bueno, así que, viste, nada, tomemos, hay una luna preciosa. ¿Y el alcohol? Si nos vamos a relajar, ¿dónde está el alcohol? Todavía está llegando. Ah, muy bien. Ya va a venir. Muy bien. Y yo, y llegué temprano, así que, nada, el alcohol está viniendo, la comida está viniendo, y algunas otras personas más y todo eso. Espero que no me sorprendas con la torta y la bailarina adentro, porque... Para, eso sería súper sexista. En todo caso, el bailarín adentro, perdón. Pero si vos traes la torta, es una bailarina. Sí, si yo traigo la torta. Yo también festejo. A ver, ¿por qué mancebo... tengo una mina en bola? Nada. En todo caso, me traigo un bombón, un morochazo, que salga y toda la historia. Y si toca algún instrumento mejor, punto. Ya le voy a hacer el comentario pertinente a quien corresponda dentro de un rato cuando venga el chico del pedido. Bien, vamos a arrancar musicalmente. El arranque con un tema que aparece en el segundo trabajo, ajá, de los gloriosos Flotsam and Jetsam, luego de la partida de su hijo pródigo Jason Newsted a las huestes de Metallica. Este trabajo salió en el 88, pero en el 2014 lo vuelven a regrabar con la misma formación ante el pedido de la gente que lo remezclen, pero al no poder dar con los masters originales, lo regraban con un resultado positivo, sonando más limpio, más ajustados. Quedaron muy buenas las guitarras, afiladísimas y no como la reversión que hizo Manowar, ¿no? De un clásico que, bueno, en fin, sin palabras. Bueno. El tema elegido es una arriesgada elección de la banda que resultó en una brillante y recordable interpretación. Así que, para todos ustedes, hoy va a sonar Elton John. Suena en el intervalo del diablo, pero en una versión de los Flotsam and Jetsam, Saturday Night, All Right for Fighting. We'll be right back. ahí. De cortina, otra gran banda trash, Dead Angel. No era Elton John, era Flotsam and Jetsam haciendo un tema de Elton John. Por eso, ¿qué era una cosa japonés, muy rara, y dije, uy, ¿qué pasó? Ay, Dios. Le cambió la voz a Elton John un poquito. Me vas a matar. Saturday Night, All Right for Fighting. Ya estamos preparados este sábado, sí. A ver si vamos a las manos. Bueno, mientras seguimos esperando que sucedan cosas, si querés vamos a charlar un poquito. Ya todo el mundo está enterado por las redes y todo ese tipo de cosas, que es noticia vieja porque hoy todo es instantáneo, ¿no? Sí, sí. Sucede, 10 minutos después es viejo, chau, porque ya sucedió otra cosa. Tal cual. Ya todos saben que después de borrar las líneas de bajo de Dave Elfson, del nuevo disco de Megadeth, tras su decisión de echarlo de la banda Mustaine, va a reclutar un bajista para volver a grabar todo lo que su ex amigo, ¿no? Ex amigo, porque en realidad ellos tenían una relación, claro. O al menos uno espera que después de tantos años tocando como con un músico, no sé, ¿viste? Personajes extraños, así que no sé qué esperar. Sí, entonces, es complicado, y ahí es donde entramos en el terreno donde decís, bueno, está bien, separar al músico de la persona. Porque si fuera así, yo debería, al menos en lo personal, yo debería dejar de escuchar Megadeth. Eso no se lo respeto y no se lo banco a nadie. A un amigo se lo apoya. Y si te equivocaste, y más con las aclaraciones que salieron después y toda, bueno, la cuestión, como si Mustaine hubiera arrancado siendo, ¿entendés?, un monaguillo. Esto, dejate de joder. Esto va a ser el 16º álbum de estudio de la banda. La decisión de Mustaine, sin duda, para Elfson es un golpe, ¿no? Porque se unió a Megadeth allá en el 83. Exacto, tal cual. Pero bueno, fue expulsado de la banda después de que salió a luz por internet unos videos de contenido sexual explícito grabado y compartido sin su consentimiento, ¿no? Uh-huh. Él negó todas las acusaciones anónimas, obviamente, de que su intérprete en el video, o sea, con quien aparecía, en realidad era sexting, ¿no? Él no era en vivo, era una menor de edad, pero bueno, parece que era consensuado. Claro. Él a esta cuestión presenta cargos de porno venganza. La ley, viste, allá en Estados Unidos, en ese sentido, si apuran los trámites, quizás tengan una sentencia, pero ya el nombre lo ensuciaron. Y supuestamente él va a iniciar acciones legales para quien promovió esos videos. Bueno, Elfson fue despedido al toque, ¿no? Se filtraron las imágenes y Mustaine declara entonces: informamos a nuestros fans de que Dave Elfson ya no toca con Megadeth. Claro. No nos tomamos esta decisión a la ligera. Mustaine dice que está en conversaciones con un bajista estelar para sustituir a Elfson, de 56 años, antes de los compromisos en directo del cuarteto para el 2021, que ya aparecieron la promoción de la próxima presentación de Megadeth en festivales. Uh-huh. Aparentemente va a usar un sesionista para el álbum y después otro músico para el vivo, para el o vivo, al revés, no sé. Entre los nombres que se barajaron estaba el legendario bajista Bill Sheehan. Y entonces se le preguntó en una entrevista que dio con la revista Rocking with Shaman si consideraría ocupar el puesto del bajista de Megadeth. Sí. Sheehan respondió: no, realmente no. No es necesariamente lo mío, pero les deseo lo mejor a todos ellos. Dave Elfson es un muy buen amigo mío y espero que le vaya bien. Sé que es una situación difícil, embarazosa y terrible, así que le deseo lo mejor. Y le deseo lo mejor a la banda. Respecto a si Mustaine lo invitara, Sheehan dijo: bueno, hay un montón de tipos que le recomendaría, pero no es necesariamente lo mío. Pero creo que es una gran banda y le deseo lo mejor. Seguro. Puede que haya habido algo más dentro del juego de la banda, o sea, lo que él interpreta. Puede que ya hubiera alguna tensión, quién sabe. Conozco a Dave muy bien y es un tipo maravilloso. Todo el mundo tiene su momento en el que hace algo de lo que después se arrepiente. Todos lo hacemos en algún momento de nuestras vidas. Desgraciadamente ahora existe internet y puedes hacer algo estúpido. Claro. Y todo el mundo lo sabe. Así que lo siento por el chico, entiendo la situación, pero ciertamente le deseo lo mejor. Espero que él y su familia se reconcilien y que todo les vaya bien. Eso es lo más importante. Otro nombre barajado fue Jason Newsted. Sí, sí, fue el primer nombre que barajaron. Recién escuchamos la banda donde él grabó el primer álbum, que realmente ahí se destaca y se descubre al mundo como un bajista excepcional. Y bueno, hasta su mujer salió a desmentir tal posibilidad. Y Jason Newsted, él comenta que cree que físicamente no podría ni volver a Metallica. Solo hago 6 shows al año, comenta el bajista. Claro. Bueno, rebobinemos. Hace ya 20 años que el bajista dejó a la banda para dedicarse a sus propios proyectos. Desde entonces ha participado en Echo Brain, la banda que lleva su nombre, Newsted, Rockstar, Supernova, Voivod, Who Cares, y actualmente lidera Chop House Band, entre otros nombres. Al conversar con el Florida Daily Post, acá debería haber algún diario alguna vez que se llame Cadorna Daily Post, sobre la posibilidad de volver a los creadores del Black Album, fue sincero y opinó que no sería una buena idea y por temas físicos sé con certeza que no puedo tocar de la forma en que me gustaría tocar, en Voivod o en Metallica, claro, cualquiera de estas bandas. No tengo la capacidad física para hacer eso, solo hago 6 shows al año, admitió en la entrevista. El motivo de eso lo podemos encontrar en las cirugías de cuello que ha experimentado Newsted. Las operaciones me hicieron retroceder, seguí tocando música lo mejor que pude y nunca he sido capaz de volver del todo. No podría hacer un show como los de antes, reconoce. Aquellos que vimos shows de Metallica en su mejor momento con Jason, recordemos cómo movía el cuello, claro, cómo agitaba, bueno, Newsted, ahí están los resultados. Un tipo que dejaba la sangre en el escenario. A pesar de todo eso, Jason se encuentra feliz liderando la Chop House Band, en que interpretan covers clásicos de Johnny Cash. Esa música es lo que puedo tocar, dice, refiriéndose además a sus ex compañeros. Nunca diré una mala palabra sobre los muchachos, me dieron mi oportunidad y mi vida y trabajé tan duro como pude. Inmediatamente de dejar a Hetfield y su pandilla, se unió a los canadienses Voivod durante el periodo del 2002 al 2008. Jason aparece en los siguientes álbumes de Voivod: el Phobos, el Voivod 14 y el álbum Infinity. Jason nació el 4 de marzo del 63 en Battle Creek, Michigan. Uh-huh. Sus influencias para la música y la interpretación son los bajistas de bandas como Kiss, Rush, Black Sabbath, Iron Maiden. Uh-huh. Jason tuvo su primer bajo a los 13 años, luego se aburrió de él, al cabo de 5 años volvió a tocar el bajo y empezó a dedicarse a ello en serio. Dejó la escuela para unirse a su primera banda, Flotsam and Jetsam. Tocó en clubes y conciertos y sacó un disco con la banda. Y a continuación, Jason se une a Metallica y tocó con ellos hasta el 2002. Además de tocar con Metallica y Voivod, Jason también fue miembro de la banda de gira de Ozzy y también tuvo su propia banda, Newsted. Y sí, ¿qué vamos a escuchar ahora? Nuevamente, un tema de Voivod con Jason al bajo. Escuchamos a Voivod con Jason Newsted al bajo con el tema Volcano. We'll be right back. Vamos a seguir con la intensidad musical porque esto arrancó así con todo bien arriba y está buenísimo y me está gustando. Así que ya nomás le vamos a pegar un tema de Suicidal Tendencies. Pero esto es una toma de un live de una presentación en el 2017 en España en el Resurrection Fest. Gira presentación del álbum World Gonna Mad que salió en el 2016. Esta gira es la que trajo a Suicidal por nuevamente. Por aquí. Tocaron en el Teatro Colegiales y realmente fue una cosa... Vos estuviste, me imagino. Apoteótica. Claro. Sí, sí, claro. Y bueno, la formación de ese disco, o de esa gira. Mike Muir, por supuesto, en la voz. Dean Pleasant en la guitarra. También es el guitarrista de Infectio Group. Ajá. Y el chileno Ra Chile Díaz al bajo, que ahora está tocando en Korn, porque claro, te iba a está decir. Reemplazando al bajista de Korn. Exactamente, original, y están recontentos con él. Para Dios. Sí, es un capo, es un tipo músico de lo que vulgarmente se dice de la san puta. Es un músico de puta madre, pero aparte con toda la humildad, ¿entendés? Que un latino capo. Ocupe ese espacio y toda la cuestión. Sí, nada, está tocando increíble. El cielo. Y bueno, tras los parches el cubano, Dave Lombardo. Y Jeff Pogan en la otra guitarra. Bueno, ¿qué tema elegir de esa presentación de Suicidal? Porque están todos los temas buenísimos, todas versiones criminales. Y yo elegí Trip at the Brain. Muchas gracias. So I gotta ask a question. Are you ready? Are you ready? Cause right now, we're gonna take a motherfucking trip to the brain! I gotta feel it. Bueno, y en esta ocasión, como a mí me hubiera gustado tener lleno el estudio de mis amigos y de la gente que siempre apoya a Diabolus, si no nos hubiera alcanzado ni siquiera el teatro de abajo, porque la verdad que hay mucha gente a la que me hubiera gustado invitar, los quiero hacer participar por ahí desde otro lugar. Así que esta banda que vamos a escuchar ahora es una de las bandas que eligió Luisito Sarmiento Pozza, quien también nos ha saludado y a quien nosotros le enviamos un gran abrazo. Es el conductor de Almas de Acero, un programa que también está en esta radio otros días, los sábados. Perdón, yo quiero hacer extensivo que hay un teléfono, si alguien se anima a mandar un saludo en vivo. Obviamente. Lo podemos... Aparte de los obviamente. Nuestros, ¿no? Tenemos claro. Los nuestros también. No, pero bueno, no. Acá la radio tiene un teléfono que es el 1159520234. Pueden mandar un audio y si quieren lo puedo poner al aire. Total, eso estaría buenísimo. Eso lo vamos a hacer en algún previo momento. Filtro que voy a hacer yo. Si obvio. Tienen tiempo, porque a veces la gente no tiene tiempo. No, obvio. Hay gente sí. Que no tiene tiempo, totalmente. Escuchame. Pero bueno, para la gente que sí tiene tiempo, nada. Luisito, vamos a contar algo de lo que se trata y de lo que nos mandaste. Y te súper agradezco por la gacetilla porque así se labura como corresponde. Back es una banda nacida durante el 2018 bajo la decisiva intención de solo realizar rock en su máxima expresión. Sus facultades musicales se encuentran en pleno y constante desarrollo. Su álbum debut es el registro más fiel de su fuerza exponencial. Se destaca por elaborar shows de gran nivel, toda su lucidez sonora logra ser reflejada desde el primer minuto que se encuentran en el escenario, con un sonido basado en la escuela de los 70, de los 80 y de los 90. Esta banda, antes de su formación definitiva, ha tenido varios músicos que han pasado. Hoy están en Matías Lescano en el bajo, Joel Silva en la guitarra, Joaquín Arroyo en voz, Carlos Machado en guitarra rítmica, Ignacio Burgos en batería. Pueden encontrarlo en las redes. Yo no voy a hablar mucho más de Back. Ustedes pueden encontrar todo lo que necesitan. Tienen Facebook, Instagram, YouTube y en las plataformas, obviamente, Spotify, Apple iTunes, TikTok y todo ese tipo de contacto. En email es backband.info@gmail.com. El manager es Abraham Silva. Así que todo lo que necesiten sobre esta banda lo pueden solicitar ahí y en sus redes sociales. Y sin más, los voy a dejar escuchando Back. Hola amigos, acá Marce Rebo desde Brans en Buenos Aires, Argentina, desde el vuelo del dragón. Quiero saludar a los amigos de Diabolus in Música en estos 100 primeros programas. Mandarles un saludo enorme. Gracias por la compañía en estos momentos de los viernes. Y bueno, espero que sean muchos más y a seguir difundiendo el heavy metal en todas sus variantes, ¿no? Así que bueno, nos toca como oyentes en este momento y estar compartiendo un gran programa. Me invitaron a saludar, me invitaron a que pueda elegir algún tema o algo. Me gustaría escuchar algo de lo nuevo del disco de Helloween que ha retornado este año con los músicos originales. ¿Y por qué no escuchar algún temita del último disco que se llama oportunamente Helloween? Amigos, que tengan un feliz viernes y bueno, por más programas del Intervalo del Diablo. Un abrazo enorme desde el vuelo del dragón. Larga vida al heavy metal. Bueno, y siguiendo con este tema de que invitamos a los amigos a que elijan un tema y que participen de alguna manera en estos 100 programas que venimos haciendo, es que la llamé a Paola Salazar, que es una de las conductoras y la ideóloga de Doncellas del Metal, que es un programa en Mendoza, que sale por Mendoza en redes sociales. Es una de las creadoras del Festival Resistiendo, que ahora va a tener una segunda edición en octubre, el 29 de octubre para ser más exactos. Así que la llamé y le dije, Pau, te elegís un tema. Y Ale, un gusto. Y acá estamos con CC Util, que es una banda de death black metal de Antofagasta, Chile, influenciados por el horror, el gore, el ocultismo y el cine de terror. Siguiendo su línea temática, el reino ficticio de la deidad que adopta la forma de una mítica serpiente, CC Util. Los integrantes de CC Util son Bárbara Mortuari en voz, Sebastián Pesta en guitarra, Roberto Tarro en batería y André Rojas en el bajo. Estos chicos van a estar participando en este festival Resistiendo, en el cual nosotros y otros medios más estamos invitados a presentar estas bandas de manera virtual y cada uno desde su lugar, así que ya vamos a ir adelantándoles un poco más del Resistiendo. Y nada, queremos enviarles un gran saludo a las chicas desde acá. Nosotros apreciamos muchísimo el programa que ellas hacen y toda la movida que tienen en tierras mendocinas respecto de nuestra música. Entonces, escuchamos CC Util. Yeah. Ahora es el momento en que por lo general llega el chico del pedido y comemos las empanadas. Sí, y largamos el bloque Sandra, pero bueno, hoy excepcionalmente lo vamos a hacer con la presentación en vivo, ¿no? ¿Cómo le va, señora? Buenas noches a todos. Aquí Sandra Luca, Prensa y Difusión. En vivo y en directo. Para decirles, no es una grabación, a mis amigos de Diabolusión Música, felices 100 programas, bueno, chicos. Pero yo vine hasta acá porque no me andaba el wifi para mandar un audio por WhatsApp. Y sí, este gobierno es tremendo, es tremendo. Todo culpa del gobierno. Obvio. Todo culpa del gobierno. Obvio que todo culpa del gobierno. No, que sea siempre es la culpa del gobierno. Obvio, totalmente. Sí, de todos los habidos y por haber. Así que el que se quiera postular para las próximas elecciones ya sabe que va a ser culpable de entrada. Obviamente. Bueno, veo que te veo bien, me alegro. Gracias. No sé si te ha maltratado mucho este periodo de confinamiento obligatorio, como te tuvo a maltraer o no, pasaste. Todo bien. Hablo con los perros me contestan. Te sigo en redes, veo que publicás fotos y ves cosas que los demás no ven, así que eso fue antes de la pandemia. ¿Sí? Eso ya venía de antes. No, claro. Le podemos echar la culpa a la cuarentena, como hace todo el mundo, que todo el mundo le echa la culpa a la cuarentena, y no, en eso no. Eso ya venía desde antes, y venía zafando, no sé, ahora cuando, o sea, salgo a la calle de noche, nada más un ratito, cosa que no me vean, y veremos noctámbula, qué pasa. Noctámbula, pero te avisaron que están cerrados los almacenes y esas cosas, a la noche están cerrados. ¿A qué hora? Yo no me enteré. ¿En el barrio de ella? Por mi casa está todo abierto a las 3 de la mañana. En el mío no, pero... Pero por ahí anda, ¿eh? Mi casa está todo abierto a las 3 de la mañana. ¿Qué sé yo? Bueno, aprovechando que trajiste en persona y en vivo tu bloque, tu espacio que denominamos el bloque Sandra, porque ya tengo ganas de comer una empanada. No quiero anunciarlo ni tampoco lo anuncie, porque lo anunciás en el espacio, así que... Claro, yo digo todo. No me callo nada. Igual, de todas maneras, yo les cuento que yo le llamé y le dije, che, San, no puedes no estar. Así de sencillo, yo te extraño, dejémonos de joder, te voy a buscar o no te voy a buscar. La respuesta fue, si vos llegas tarde a la radio, hoy me vas a buscar a mí. Imagínate si no llegas más tarde, causal de despido. Con lo cual, nada, no podías no estar acá hoy. Pero vine solita porque así... contribuyo a que tu puesto de trabajo siga vigente. Perdón, pero si no me van a pegar una patada. Está en el borde, está en el borde. Ahí. Vamos entonces a escuchar el bloque de Sandra, con Sandra acá en vivo, pero vamos a escuchar el bloque enlatado. Nada más decir el nombre de la banda. La banda que elegí para hoy es Eclipse, banda de Suecia. Vamos con el bloque Sandra, que ya tenemos la entrevista en puerta, así que adelante, señor operador. En la que Diabolusión Música está transitando su capítulo número 100, además de felicitarlos y agradecerles por este espacio, voy a reseñar a una banda oriunda de la península escandinava, más precisamente de Suecia. Se trata de Eclipse, formada en el año 1999 en Estocolmo. La elección de esta banda para el programa de hoy nada tiene que ver con las 100 emisiones, sino lisa y llanamente porque se me ocurrió. Ya no recuerdo el motivo por el cual hace poco tiempo me suscribí al canal oficial de Frontiers Music, sello discográfico independiente de Italia, especializado en rock y metal, en amplia variedad, donde fue lanzado el videoclip oficial adelanto del próximo disco de Eclipse. Resumiendo, la razón del hallazgo, como decía Timmy Turner, para justificar lo que conseguía sin delatar a sus padrinos mágicos, Internet. Disculpen, estas son las consecuencias de haber tenido un hijo en los 90. Bueno, ahora vamos con la bio de Eclipse. Como les decía, se formaron en 1999 y siguen vigentes al día de hoy, manteniendo a dos de sus miembros originales, Magnus Henriksson, en guitarra líder, y Erik Martensson, vocalista y guitarrista, a los que se sumaron Philip Krusner en batería desde el 2015 y Victor Krusner en bajo desde el 2019. A lo largo de su trayectoria pasaron por algunos cambios de músicos e inclusive de puestos dentro de la misma alineación, pero esta última es la que está vigente al día de hoy. Un detalle a tener en cuenta es que en marzo de 2019, Erik Martensson, principal compositor de Eclipse, fue incluido en el ranking de los 10 mejores compositores del mundo por la revista japonesa de metal Burn, además de haber obtenido un gran crecimiento tanto en lo musical como en popularidad en su país y en Europa, llegando a cada vez más lugares. Eclipse es una muy fructífera agrupación que posee en su haber 8 trabajos discográficos y el noveno que está en camino. The Truth and a Little More es un LP del 2001, Second to None en 2004, Are You Ready to Rock del 2008, Bleed and Scream en 2012, Armageddon Ice en 2015, Momentum en 2017 y Paradigm en 2019, y Viva la Victoria, álbum en vivo aparecido en noviembre de 2020, grabado durante la gira por Gotemburgo. Y el que está por llegar, titulado Wire, que será editado en octubre de 2021. Este trabajo será lanzado en varios formatos: CD, Crystal Vinyl, Red Vinyl, cassette y digital. Cada uno tendrá exclusivos bonus tracks, pero no todos estos formatos estarán disponibles en todas partes del mundo. En cuanto a presentaciones en vivo, han tenido muchas, y en conocidos festivales tales como Wacken, Bang Your Head, Rockfest Barcelona, donde participaron en 3 ocasiones consecutivas, y el Sweden Rock, como así también han sido apertura en shows de Aerosmith, Scorpions y Deep Purple. Entre los conciertos en los que estarán participando se encuentran el Alcatraz Festival el 13, 14 y 15 de agosto de 2021 en Bélgica, el Monsters of the Mountain en Tennessee, Estados Unidos, el 15, 16 y 17 de octubre de 2021, el Monsters of Rock Cruise en febrero de 2022 en Miami y el Sweden Rock Festival en junio de 2022. ¿Dónde pueden encontrar más info sobre el devenir de esta poderosa banda de metal pesado? En sus redes sociales. Tanto en Facebook como Instagram los encuentran como Eclipse Sweden. También en las más conocidas plataformas de música y claro está en YouTube en el canal oficial de Frontiers Music como los encontré yo. El videoclip de reciente estreno, cuyo tema escucharemos a continuación, fue filmado en Marviken, una planta de energía nuclear de finales de los 60 que nunca funcionó como tal, ubicada en Östergötland, Suecia, con una muy vistosa producción de luces y efectos en un marco gigantesco que le da el espacio en sí. Tanto la canción como la impronta de la banda le dan al clip un peso importante. La letra de Bite the Bullet, tal es el nombre del single adelanto, a mi modo de interpretar habla del caos en el que vivimos, pero a la vez le encuentro un mensaje que llama a la unión, a buscar un lugar mejor y confiar en que una vida nueva es posible. La muerte no siempre se trata de la desaparición física, sino de descartar ideas y actitudes que ya no sirven. Como sea, esto es lo que pienso yo, vaya a saber si el artista habrá tenido la misma idea. Todo es muy subjetivo, tanto como elegir esta canción solo porque me gustó. Y así suena Eclipse en Diabolos sin Música con Bite the Bullet. We'll be right back. pasa, hombre? Rob, Carlos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diabolos sin Música. Gracias. Gracias por su tiempo para charlar un poquito y saber un poco de la actualidad de la banda. Bueno, antes que nada, ¿en qué momento los encuentra ahora la pandemia? ¿Están un poquito volviendo a la actividad? ¿Cuando se paralizó todo, cuando se detuvo todo, en qué momento estaba Evil Dead? You wanna talk, Rob? No, go ahead. Oh, pues la cosa es, con la pandemia estamos grabando el disco. Estamos haciendo los momentos final del disco cuando pegó. Y pues duró más tiempo que planamos nosotros. Claro. Pero finalmente grabamos el disco y salió en octubre, cuando en el medio del pandémico. Claro. Pero con buena suerte, todo salió bien. Bueno, es un disco que creo que los fans estaban esperando hace mucho tiempo, porque su último álbum full, digamos, completo, es del 91, ¿no? The Underworld es del 91, y después hubieron unos demos, unos singles, pero álbum full, nuevamente, en el 2020. Esos temas, los tenían ahí, digamos, guardados, estaban en proceso de creación. Sí, una de las canciones eran del 90, cuando salimos de la banda yo y Alberto. Sí, sí. Una de esas canciones, pero yo creo que hay como tres nuevas. Ajá. que escribimos todos. Claro, y volvió a surgir la magia a la hora de componer y de crear. Oh, sí, yo no sé qué pasó, pero cuando nos juntamos pegó todo bien, todo cayó como era el 90 y 1990. Sí. Ahí empezó donde dejamos. Y yo pensaba que pues estamos tan más viejos, ya casi 30 años pasó. Claro. Pero todavía podemos tocar, como dije, ¿cómo es posible? Pero hombre, sí salió todo así. Realmente el disco es impresionante, es como que en la cápsula del tiempo nos hubiera arrojado un disco que salió de finales de los 80, ¿no? Sí, sí parece. Y estuve leyendo algunas reviews con muy buena respuesta de los fans y de la gente. Sí, sí. Y ahora sí. Ya tienen programada una fecha, ¿no es cierto? Estuve viendo, ya vuelven a las tablas, a los escenarios. Sí, vamos a tocar el próximo mes. Ajá. Con Hyrax. Bien, muy bien. En Hollywood. Uh-huh. Sí, dime, Carlos. Oh, vamos a tocar en el Whiskey a Go-Go, la primera tocada que tenemos, que la primera vez que es el disco salió. So, ojalá la gente viene, porque ahorita tenemos el pandémico y la ciudad ya está pidiendo que la gente tiene que poner las máscaras puestas entre los clubs y adentro, sí, de los edificios. Claro. So, ojalá sale todo bien y la gente viene. Con suerte. ¿Y tiene más agenda, más fechas ya en agenda, más conciertos ya cerrados? Rob, tenemos otro show en octubre, pero no podemos decir nada ahorita. Ah, super, top secret. Que pase el otro. Que se confirme. Uh-huh. Sí. Nos van a sorprender en algún festival, seguramente. Sí, ojalá, con suerte. Nos sí, vemos yo ojalá creo que un sí. Día vamos a Sudamérica y tocar en Argentina. Bueno, eso era lo. Esa era una de las preguntas. O sea, nuestra economía está destruida por los malos gobiernos, por los malos administradores que pasan. Y la pandemia, y bueno, es una suma de cosas que está muy difícil. Quizás, bueno, cuando toquen con Hyrax, le pueden preguntar, estuvieron en un show, sí. Así que le pueden preguntar por lo menos por cómo fue la movida. Pero bueno. Nomás estamos esperando ir allá para allá. Claro, claro. Yo, sí, cómo no. Yo creo que con un buen promotor, con un buen tour manager, pueden hacer Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Son escenas que el Trash Old School está muy vivo. Y hay muy buenos exponentes, muy buenas bandas. Y creo que la pasaría muy, muy bien. Sí, sí. Es el sueño. Claro. No, pero... Queremos. No hay imposibles. Ustedes mismos creo que son una encarnación de que no hay imposibles, porque nuevamente están rodando disco nuevo y con toda la energía. Así que creo que no hay imposibles, ¿no es cierto? Sí. Carlos. Ojalá. A ver. Dime. No, quería preguntarte, sé que vos trabajás en algo relacionado con la medicina. Ah, sí, trabajo en cardiólogo. Soy técnico y ayudo a la gente con los problemas del corazón. Ajá. Y hoy trabajé también, vengo un poquito cansado, pero así va, tenemos que trabajar. Y hasta que vendemos más discos y hacemos como Metallica, sigo trabajando. Dime, sí, contame. Oh, no, y con todo el tiempo que pasó con el pandémico, y era un desmadre en el hospital. Claro. Y muchos compadres o amigos del trabajador se enfermaron, y mucha gente que vi se enfermaron con el COVID-19, y muchos que vi murieron, pero ojalá, gracias a Dios que no me pasó nada a mí. Yo siempre cuando me hicieron la prueba salí todo negativo, so, gracias a Dios ya estamos todos vacunados en la banda. Ojalá seguimos a ir a hacer más tocadas. Claro. Un día vamos a Tour América. Un poquito más de paciencia, un poquito más de paciencia y sí. No sé si vamos a volver a la normalidad de hace 2 años, pero de a poco vamos a retomar la vida, por lo menos de los conciertos y poder ver bandas así en vivo. Sí, con suerte, ojalá. Y volviendo al álbum nuevo, al United States of Anarchy, ¿es un concepto eso o es solo un título? ¿Qué me pueden contar de eso? Rob, no es concepto, pero sí parece. Claro. Porque la portada, a ver, ya tiene todo explicado. Sí, relajado así, pero no. Es ¿cómo se dice? I don't know. I don't remember what the word for accident. You know, we didn't know that it was going to turn out that way, you know? Sí, lo que pasó es como un accidente, como sí. Empezó con el concepto del álbum, del disco, y estamos más o menos a ver cómo quería el artista salió, y cuando pegó, pues empezamos a nomás cayó todo ahí como estaba, como dice, era un milagro, todo se cayó sin trabajando, sin hacer mucho poder. Sí. Todo cayó bien fácil. Uh-huh. Como dijimos, y pues el concepto se cayó ahí como estaba, en ese tiempo que estaba con muchas políticas. Ajá. Las canciones más o menos cayeron en esa figura, se fue todo ahí en ese bajo, y nos hicimos casi, se cayó todo a ser normal, nos hicimos, como dijimos, se fue sin without effort. Así fácil cayó todo con mágico, digo. Claro. Y el trabajo de Ed Repka realmente es impresionante, es excelente, sí. Es muy bueno. Ese cover es increíble. Aparte, por el merchandising funciona muy bien. Oh, sí. Con todo el trabajo que hizo Ed Repka con los primeros discos, no quería pensar de otro artista. Sí. Y con suerte, él tenía tiempo para ayudarnos y hacer el arte del disco. So, gracias a Dios que todo cayó bien. Y también con el producer, Bill Metroyer. Él también, con gracias a Dios, él tenía tiempo para hacer nuestro disco también. Porque queríamos buscar el sonido clásico del thrash de ese tiempo. Sí. Y yo no pensaba otro producer que nomás de Bill Metroyer. Tenía que ser Bill o quién sabe, no sé cómo iba a salir el sonido. So, cayó la leyenda todo. De Bill. Yeah. Tenía que ser Bill y tenía que ser Ed Repka. You know? Claro, y el sonido, uno encuentra en la composición de los temas, las guitarras son clásicas, vieja escuela, pero el sonido moderno tampoco está tan comprimido como se escucha ahora el sonido moderno del metal, así que está en el punto justo. Sí, eso es lo que queremos poner un disco que caía bien con los otros discos que hicimos, los primeros dos. Sí. Que no quiero la banda que sonía como una nueva banda. Quería seguir con la misma, con el mismo estilo, el mismo sonido, porque queremos representar la banda como éramos y como somos. Claro, pero realmente es un trabajo porque pasaron 30 años en el medio. Yeah. No, no parece. Silence. Me gustaría, ya que tengo esta posibilidad de hablar con ustedes, que no todos los días hablo con un thrasher de la Old School de Los Ángeles. Y Carlos, ustedes participaron en otras bandas también. Por ejemplo, estuviste en la etapa de los años 2000 de Agent Steel, por ejemplo. Oh, sí, con Agent Steel, la banda Agent Steel. Ya hice 3 discos con él, con esa banda y muchas giras a Europa. Y pues eso lo pasó, que me gustó siguiendo tocando. Me ayudó con el estilo, siguiendo tocando el thrash. Y también con mi compadre Juan García. Claro, claro. Porque es como una institución, Juan, ¿no? Él es un institución solo, es el hombre, es el hombre mágico de metal. El hombre que produce las bandas y de ahí salen las bandas. De... Oh, sí. Yo les cuento un poquito que... Perdón que no les presenté a Alejandra, mi compañera, que quiere hacer una pregunta. Y yo soy muy demasiado fan. Y ya enseguida quería hablar con ustedes y me olvidé de presentar acá a mi amiga. No, sí, lo que yo iba a decir es... Mucho chicos, gusto. Mucho gusto, encantada. Saludos, Carlos y Trevor. Lo que quiero contarles un poco, más que hacerles una pregunta, que quien les está haciendo todo este reportaje, que es Ricardo, no solamente ha buscado información, sino que es un gran fanático y un gran conocedor del thrash. Así que, sí, totalmente. Si bien... Uno puede contar la historia desde lo que puede encontrar en las redes sociales o en las biografías, o internet nos permite conocer el pasado y escuchar la música que querramos. Pero Ricardo viene escuchando hace muchísimos años thrash, es fanático y especialista del estilo. Yo solamente quería que ustedes sepan eso. No, es así. Conoce y los ha seguido hace muchos años. No, verdaderamente creo que disfrutaríamos de un show de Evil Dead acá en Argentina, en Buenos Aires, y si se concreta el año que viene o el siguiente, ahí estaremos apoyando a la banda. Totalmente. También no quiero dejar escapar a Carlos y preguntarle que él tocó en la última etapa de Abattoir, ¿no, Carlos? No, yo fui. Por eso, Rob... Sí. Lo tenía en imagen a Carlos. Rob, sí. ¿Ya se terminó la banda o está en stand-by? Sí, no, ya se terminó. Ah. Se terminó. Esa gira fue nomás para ir a Europa en el 2009. Ajá. Y ya estuvo. Ya no hablamos con el Mel y pues... Sí. Pues ya no tienen la ¿cómo se dice? El entusiasmo, ya no quieren hacerlo, pero claro, está bien. Pero... El entusiasmo que ustedes encontraron después de tantos años cuando se volvieron a encontrar, ya no lo tienen. Sí. Iba a decir, lo que pasó en 2016, Rob va a tener un cumpleaños de 50, viejitos. Pero iba a tener una fiesta y me llamó, dije, estoy interesado a juntar la banda y pensaba, si quieres tocar el bajo y hacer unas canciones de Evil Dead en mi fiesta. Dije, pues sí, tocamos unas 6 canciones y la gente ahí se puso bien locas que estaban preguntando si podemos tocar más shows o lo que sea. Y de ahí poco a poco empezamos, a hacer un show y poco a poco empezó allí en 2016, nomás del cumpleaños de Rob. Claro. Y todo, empezó todo y ya cuando tocamos el segundo o tercero show, la compañía de discos SPD de Alemania me mandó un mensaje que estaban interesados. Y todo cayó, todo es como mágico. Sí, magic. Sucedió. Sucedió todo así. Increíble. Sí. Gracias a Rob por sus cumpleaños. Sí, bueno, todo esto. Lo voy a tener en cuenta para mi próximo cumpleaños. Claro, para el cumpleaños de Ricardo, para entonces, mi cumpleaños, chicos, los voy a tener los en cuenta. Invitamos, los queremos acá en Buenos Aires tocando. ¿Qué set tienen preparado para cuando se presenten? ¿Van a basar su música en los viejos temas o hacer un mix de nuevos, viejos? Carlos. Ahorita estamos haciendo mitad, a medias de las clásicas y la otra media de las nuevas. Solo hacemos una mezcla de los dos, de los clásicos y la otra mitad de las buenas, las nuevas canciones. I think he's talking about new music, but yeah. Oh, yeah. Y vamos, yeah. Y también vamos a tener una nueva canción que vamos a tocar en el show. En agosto. En agosto. Tenemos una nueva canción que no está grabada, so. Ojalá la gente, para que la gente empiece lo que estamos haciendo. A ver si le gustan. Claro, claro, claro. Bueno, en verdad quiero agradecerles este tiempo que nos brindaron para charlar un poquito y conocer un poco más del momento de Evil Dead. Me alegro mucho que estén bien, que estén sanos, que estén enérgicos y que estén pronto ya a salir a las rutas. Y me gustaría que elijan un tema del último álbum para cerrar después la charla. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué tema les gustaría que suene, que la gente conozca? Ah, pues. What do you want to play? Quiero que toquen todo el disco. Ah, bueno. Okay. Ese es otro precio. Quedamos un rato más entonces acá en la radio. What about No Difference? Yeah, No Difference. Yeah, toquen la canción No Difference con la entrada del jazz. Sí, sí, okay. Ese, bueno, ya contame un poquito por qué hacer la intro esa del tema, por qué salió así. Oh, porque a mí me gusta, cuando tienen un disco, cuando estamos escuchando un disco y que sea pesado o fuerte, me gusta tener un como intermission. Sí. Intermission, y esa canción le da el tiempo para uno va a ir al baño o tomar un cigarrito o abrir una chévere, tomar unas cervezas. Claro. So yeah, es una intermisión del disco. Bien, entonces vamos a... y ya que estamos, una más. El cover de B-52 de B-52 que aparece como bonus. La elección de... Uh-huh. ¿Por qué eligieron ese tema? Rob. Tenía la idea para ponerla en el primer disco. No lo hicimos. Claro. Pero cuando nos formamos otra vez, pues le pregunté a Juan a ver si quiere, y si salió bien, yo creo. Claro. Uh-huh. Lo que no le contamos a la gente que Rob está desde la formación original de la banda, desde el año 86. 86, sí. Verdaderamente, hijito. En ese momento cuando formaron la banda, ni te imaginabas todo lo que pasó en el medio, ¿no, Rob? No. Era mi primer banda profesional. A ver. Ajá. Wow. Claro. Qué bien. ¿Y Carlos se suma en el 90, Carlos? Sí, en 1990. En el 90. Ya, me metí con la banda ya. Y también, bueno... ¿En el baño? ¿Cómo? ¿En el baño? ¿En el baño? ¿Está en el baño? Descansa, señores. En vivo, live. ¿Cómo sale? Esto es... muy bien. Esto es música auténtica hecho por músicos auténticos. Sí, claro. Descansa. Quiero decir una cosa. Sí. Vamos a hacer un ensayar. Tengo que ir a tocar con la banda, hacer ensayar. Sí. Y tengo que manejar. Ajá. Y me va a durar en la carretera unos 90 minutos. Tengo que meter en el auto, en el carro y manejar al Los ensayo. Ahorita, sí, sí. Por eso ahora queremos que nos dejes tu palabra de despedida y así ya no nos molestamos más. Así pueden ir a ensayar tranquilos para que salga bien el show en agosto. Así que, Carlos, tenés acá el espacio para decir lo que quieras, lo mismo Rob. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Ojalá los vemos en el año que siga y que con toda suerte los vemos en Argentina un día. Ojalá. Rob. Ojalá. Estamos esperando. Vamos con muchas ganas. Claro, muy bien. Bueno, así entonces presentamos a Evil Dead en sus propias palabras, con sus propios protagonistas. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima, en el próximo concierto, y los despedimos entonces con el tema del último trabajo de Evil Dead. Gracias, chicos. amigos, gente amiga, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio en el programa. Hoy en día volveré a lo que fue, ¿no?, las primeras ediciones, las recomendaciones que hice, que eran más que nada bandas viejas que quedaron ahí en el olvido, ¿no?, con uno o dos trabajos solamente que hayan sacado. Y después, bueno, hace rato no hacía esto de recomendar o volver del olvido prácticamente alguna banda que a mi parecer es muy buena y vale la pena rescatarlas del olvido y escucharlas hoy en día. En el día de hoy vamos a ir, creo que ya había recomendado una banda de este país en alguna de las primeras recomendaciones que hice. La banda en cuestión es Anestesi. Banda oriunda de Bélgica. La banda se formó en el año 88 y tuvo vida hasta el 2000, 12 años de carrera, en las cuales en el año 92 grabaron un EP, en el año 94 su primer disco, que es el que vamos a estar hablando, Exaltation of the Eclipse, y en el 98 su segundo full álbum, The Fifth Season. Fue lo último que hicieron, ¿no? Cuando venían los meses se separan. Banda practicaba un death metal old school. A mí recuerdo que un amigo una vez lo compró original y me gustó mucho. Me hizo acordar en ese momento a bandas, a Unleashed, los suecos, y ese tipo de bandas por el sonido, la manera de cantar, ¿no?, la voz, digamos. La música también es death metal, así clásico, old school, a medias tiempos, partes rápidas, pero sin llegar a la brutalidad, ¿no?, de blast beat y eso. El estilo es más que nada tirando al sueco, pero no en todo Medis Member, sino más a Unleashed. Y la verdad que es un muy buen disco, editado por un sello bastante conocido, ¿no?, el underground, que fue Black Mar, un sello sueco que, entre otros, editó toda la discografía de Bathory, ¿no? El padre de Quorthon era el dueño del sello, así que un sello se haya fijado en esta banda para su primer disco, quería decir que algo bueno tenía. Thank you. sacaron un disco más, quedaron ahí en el olvido. No sé si mucha gente se acordará de esta banda, pero es muy recomendable, en especial este disco, el segundo de Fifth Season. No es un mal disco, tiene las mismas características, digamos, en lo musical, pero bueno, yo prefiero este porque fue el primero que escuché y es el primero, ¿no? Del año 94, Saltation of Eclipse, Anesthesia, la banda de Bélgica. Espero que la disfruten y redescubran una banda que merece ser escuchada nuevamente, ya que es un muy buen trabajo de death metal clásico, como se hacían en aquellos tiempos. Espero que lo disfruten, cuídense, nos estamos viendo la próxima semana, mejor dicho, nos estamos escuchando. Pásenla bien. Bueno, ahí salió pegadito a la entrevista a Evil Dead, la banda trash desde Los Ángeles, el bloque Sergio. No quiero dejar pasar quiero comentar esto porque si no me voy a olvidar. Justamente hoy, en el día de hoy, se cumplen exactamente 26 años del asesinato del Colo a mano de un policía de la bonaerense. El Colo era guitarrista de Exterminio y fue un caso de gatillo fácil. Hoy justamente es el día del trágico suceso. ¿Cuántos años? 26. 26 años. Gracias a la lucha de la hermana y la familia se pudo llegar a que lo condenen a este policía, a este inepto. Pero con el tema de que lo pusieron en un lugar donde, según tengo entendido, tipo una comisaría, no fue una cárcel común, y después salió el 2x1 y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y creo que no estuvo más de 3 años preso, ¿no? No sé de qué será su miserable vida ahora, pero espero que esté hasta el fin de su existencia cargando con la muerte de un inocente rockero. Porque yo comenté hoy en el post que hice en el Diablo sin Música, en el Face, que aquellos que fuimos a los conciertos a principios de los 90, en todo el conurbano, cualquiera podríamos haber sido víctima de un caso de gatillo fácil. Totalmente. Así como lamentablemente lo fue el Colo. Todos teníamos el pelo largo, todos vestíamos de negro y todos éramos peligrosos. Todos, ¿no?, éramos señalados como los peligrosos, totalmente. Yo cuento una anécdota siempre con esas cosas que en realidad me decían, pero antes no había problema, antes podías caminar y toda la historia, no. ¿Sabes qué pasa? Antes el peligro era yo para todo el mundo, claro, porque la sociedad era súper prejuiciosa, entonces la cosa estaba enfocada hacia otro punto. Exacto, hacia otro lugar. Entonces la que andaba con tachas o con los pelos parados era yo, con lo cual la que asustaba era yo. Pero te resumo así brevemente, ocurre un robo en una remisería, sale la racia a buscar porque dijeron tenían pelo largo y camperas negras. Chao. Entonces... hubo un concierto que se había suspendido, entonces, ¿dónde estaban todos los muchachos? En la pizzería. Y entra la policía a la pizzería a requisar y todos pelo largo y camperas negras. Claro. Los empiezan a sacar. Habían bajado la persiana a la pizzería justamente, mirá, para que, nada, estén lo que están ahí consumiendo. Era 4 de la mañana, una cosa así. Esto ocurrió en Zona Sur. Los van sacando hacia afuera para llevarlos detenidos. Y este policía tenía el arma en la mano, porque era un inoperante, no sabía hacer su trabajo, ni tampoco se ve que lo habían entrenado para que haga bien su trabajo. Entonces, cuando el Colo va a salir, lo acompaña con el arma en la mano, empuja la cabeza, ¿no?, para que salga, porque tenés que agacharte para salir y pasar la persiana de la pizzería. Cuando sale, lo acompaña con la mano y se le dispara el arma. Chao, listo. Instantáneamente, cayó boca abajo, se hizo un charco de sangre, una cosa horrible. Los testigos de toda esa situación, muchachos amigos que todavía los veo, y siempre charlamos al respecto cuando nos acordamos, ¿no?, y nos cuentan. Entonces, ¿qué sucede? La policía enseguida, ¿qué quiso hacer? Tapar todo, obviamente. Y lo cargaron al Colo y se lo llevaron, y en otra camioneta se llevaron a los otros que estaban detenidos, y me cuenta un amigo de Munro, Carlitos, que los subieron a una camioneta y salieron y no sabían a dónde iban, y de repente pararon en un descampado y ellos dijeron, listo, acá somos boleta. Y bueno, no pasó nada, fueron a la comisaría, estuvieron detenidos, bla, bla, bla, bla, bla, pero bueno, listo, ya está, el Colo ya estaba muerto. Así que, para no olvidar, siempre, por suerte, hay memoriosos que, como Ezequiel Núñez, que se encarga de cada vez que es la fecha, de recordarlo, porque quizás hoy no se vivan situaciones así, se viven situaciones parecidas, porque hay casos de abuso policial y gatillo fácil, sigue lamentablemente existiendo, pero no hay que olvidar que los que van quedando en el camino, ¿no? Lamentablemente. Sí, a cualquiera, no solamente a los metaleros, nosotros porque por ahí estamos de este lado, pero a cualquiera que sea víctima de gatillo fácil. Nada, estas cosas no deben suceder y está buenísimo que nada resiste un archivo. Las redes sociales deberían hoy servir, de hecho hoy sirven para este tipo de cosas y funcionan muy bien. Aparte, por lo que vi, por ejemplo, es interesante porque, por ejemplo, ves los comentarios de aquellos que somos contemporáneos diciendo sí, qué cagada, y aquellos que curiosos que dicen, pero ¿qué pasó? Entonces claro, se vuelve a contar y a recordar que esa no es la manera de vivir, que esa no es la manera de andar por la vida. Totalmente. Y recordar siempre que la institución policial es una de las instituciones que siempre la quisieron purgar y bueno, hoy mataron un policía en un mensaje mafioso de traficante a traficante. O sea, estamos inmersos en una bolsa de mierda. De caca, con todas las palabras. Llamarlo decorosamente. Lo único que nos va a salvar es la música. Por ejemplo, charlar con la gente de Evil Dead, ponernos cómodos acá con la visita del bloque Sandra en vivo. Y un poco más o menos salimos de esa vorágine de diaria, que es la peor parte, ¿no? La parte oscura, la parte negra. Bueno, de la pero vida. Uno de los motivos por los cuales hacemos Diabolus es eso, un poco haciendo esa reflexión. Y de hecho, yo te quiero agradecer, viste que yo soy media sentimental. Todos los programas. Y toda la historia. Claro, pero. Te voy a empezar a cobrar, Y bueno, tu problema, pero la verdad que es para mí es un placer hacer esto que estamos haciendo acá, con todos los contratiempos, con todas las corridas, y todos los días uno dice, bueno, a ver si sí, y sigo queriendo hacer esto, y sí, y sigo corriendo para llegar los viernes acá, sí, y sigo corriendo para hacer los audios, sí, y sigo corriendo para buscar, claro que sí, pero la verdad que vale la pena. Me pasa que llego acá y se me dibuja una sonrisa oreja a oreja y se me terminaron los quilombos. Sí, los violines están muteados porque estamos en un micrófono abierto. Se los escuchamos en nuestra mente. Malos, bueno, bánquense la que venga, muchachos, soy así. Escuchemos un tema para purificar el aire desde Vancouver, British Columbia, Canadá, llega Hyperia, Transmetal Melódico. Tenía ahí algo para comentarles respecto a la banda, pero vamos a escucharla así. Como viene. De una Hyperia, el tema es Nullified. Oh, La cortina que identifica que esto ha llegado a su final. Estamos terminando de cerrar el capítulo bueno. Número 100. ¡Wow! 100 programas ya que me aguantas o te aguanto. Sí, exactamente. Tú lo has dicho, que te aguanto. Claro, claro. Bueno, así, no te voy a... Madre mía, sácame de esto. Me callo la boca mejor. Bueno, realmente intenso, súper rápido. Quedó música fuera, como siempre, por suerte. Y una alegría haber charlado con los Evil Dead. Es una de las cosas que le voy a contar a mi hija, ¿no? Que me va a mirar así a mí. Y a mí que me importa, ¿viste? Porque amigos no tengo, ¿viste? Claro, súper interesante. Vos sabés de eso, ¿viste? Sí, sabés que... Bueno, claro, así son, sí, la juventud bueno. Perdida. Bueno, vos pensás que tu vieja decía lo mismo de vos, ¿entendés? No, yo con mi vieja no hablaba. Una banda, así que si yo y tu vieja decía, anda a limpiar tu cuarto. Claro. No, era heavy el tema. Así que, bueno, verdaderamente hoy pasó rápido el programa, se hizo corto, lo disfruté, me sorprendieron todo el tiempo. Ahora vamos a sacudirle a esa... ¡Ay, Gor! ¡Cuánto me alegro! ¡Cuánto me alegro! Este, Dios, che, el chico de Rappi se quedó ahí, ¿qué pasó? El chico de Rappi no nos da ni cinco de pelota, nada. Viste que él viene, se pone los auriculares. La quedó, está la quedó ahí no, nomás. Está esperando la propina. Chao, está esperando la propina. Ah, sí. El tipo viene, se sienta, nosotros estamos haciendo el programa y él puede estar viendo un video de... Igual, un soldado de diablos, sí. Ahí ¿cómo? Firme junto al pueblo. Para mí está drogado. Vos decís y no nos da pelota, pero bueno, no nos da bola el chico. En 7 días nos volvemos a reencontrar en este mismo canal, pero ahora para el cierre elegí una banda que dice así su encabezado en sus gacetillas. Dice, bueno, aquí estamos, 18 de julio del 2021, 40 años de Anthrax. Así arranca el encabezado. Dice Scott Ian, es absolutamente alucinante pensar en ello y no habría sido posible sin todo el apoyo de ustedes. Le damos las gracias a todos y cada uno por viajar con nosotros en este viaje. Hay mucho más en el camino. Elegí para escuchar a Anthrax en el 2013 cuando pasó por estas tierras y también fue a tocar a Chile. Ahí grabaron la presentación en el Teatro Caupolicán. El resultado de eso es un álbum en vivo, Chile on Hell, que salió en una edición en vinilo doble. Y de ese registro elegí un tema para despedirnos. Es una versión que hacen que fue mucho más popular que la original, ¿no? Sí. Muchísimo más popular. Así que, chicas, saludos finales, despídanse. Bueno, nos vemos entonces en 7 días. San, gracias por venir a hacer el programa de Santa Luca en vivo. Volvés fresquito, seguís envasada. Sí. Yo voy a seguir siempre así. Ahora no quiere venir, porque yo ya te podría decir. Vuelvo a mi búnker. Hasta la próxima pandemia, hasta la quinta ola. Y veremos qué sale. No sé, por ahí un día salgo de mi casa y veo que no hay nadie en el barrio. Mirás para un lado, mirás guarda para con los zombies. Con máscara. Capaz que salís cuando entren los zombies. Claro. Los zombies. Sí. Vienen, creo que ovni, zombie, no sé cómo es quién sale primero, la invasión, ¿viste? Claro, sí. Por eso yo estuve viendo series ya con antelación hace varios años, como para estar entrenada para estos momentos. Y por eso los ves en los árboles, y los claro. Ves en la borra del café y esas cosas. Y qué sé yo, mi viejo siempre me dijo, hacete amigo, ¿viste? Del... Claro, totalmente. De quien pueda. Gracias, señor operador. Si no puedes contra ellos, únete. Hoy laburó su labor este de nada, un éxito. Un gusto, un placer. Gracias por el aguante. Sin más que agregar, nos despedimos escuchando Anthrax haciendo la versión de Trust Antisocial. Antisocial. Nos vemos en 7 días. Cuídense. Aguante.